Bueno, nos encontramos acá en una edición más de la OB. Y en esta ocasión vamos a hacer la presentación con bombos y platillos, diría yo, porque nos encontramos el equipo completo después de bastante tiempo. Soy yo, Alejandra Zúñiga, Rodolfo Rojas, quien también estuvo junto a ustedes en las anteriores semanas, uh-huh. Y el regreso triunfal de nuestro líder y mentor, Manuel Catriles. Líder y mentor. Gracias. Ciertamente me entorno porque aquí ninguno de ustedes me sigue en nada. Pero bueno, no importa, es espiritual. Es que vives lejos. Así que... Exactamente, así que nos encontramos los tres reunidos en una edición más del programa. Bueno, también queríamos pedir las disculpas del caso por haber partido un poco más tarde de lo normal. Un poco. Bastante, elegante retraso se llama en algunas partes, sí, pero super, bueno. Super británico el retraso. So British. Así que bueno, partimos bastante más tarde. Recuerden que el programa generalmente se transmite a partir de las 6 de la tarde. Son las 7, pero bueno, acá estamos junto a ustedes. Claro, eso fue culpa un poquito de la gente que estaba antes de Versus. Ojalá que la próxima vez no se manden este condorito. Claro, ya, se extendieron un poco. Se extendieron un poco. Ya, vamos a partir como lo hace clásicamente el programa con el disco de la semana. Uh-huh. Que es el bullado álbum de Pearl Jam, que lo va a comentar aquí Rodolfo Rojas. Bueno, así es, el último disco de Pearl Jam, Backspacer. En el fondo se trata de un acercamiento más, digámoslo, popero de Pearl Jam. En el fondo así como con riffs más más fáciles, más un disco bastante oreja. Entonces por eso provocó mucho rechazo de la gente que lo escucha siempre, de los fanáticos más acérrimos, como que no le gustó mucho esta nueva faceta de Pearl Jam, de ser un disco mucho más, en el fondo, más comercial, en ese sentido. Entonces por eso, ha tenido bastante polémica en Estados Unidos y en el resto del mundo también, y la verdad es que no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, igual eso de las críticas, hasta por ahí, por ejemplo, por citar a, por ejemplo, unos famosos críticos aquí dentro de Chile, que Mauricio Jürgensen, él le fascinó el disco, dijo que era como la obvia evolución que tenía que tener Pearl Jam con el pasar del tiempo. Yo no estoy tan seguro si esto es llamarlo una evolución. Yo no creo que sea una sonoridad tan distinta a cosas que ya hemos escuchado de Pearl Jam. Quizás de repente apuraron un poco más el ritmo, porque ahora hay canciones más rápidas que lo que hay en promedio. Por ejemplo, pensando, no sé, en el disco Jill, en el Radio Act, ahí no hay canciones que sean tan rápidas, que tengan un poquito más esa beta punk, o punk pop, que perden por ahí algún otro disco sí deslizó. Pero yo, si bien encuentro que el disco está bueno, encuentro que el disco está bueno en general, hay personas que lo agrandaron mucho. Yo, si mal no recuerdo, fue también la crítica de la Rolling Stone, también fue como uno de los mejores discos de la década. Sí, entonces ya así lo pusieron. ¿Este nuevo disco? Este nuevo disco. Entonces hay que ponerlo claro, hay que ponerlo con lo que es. O sea, tampoco estamos hablando de algo que está siendo así una cosa iconoclasta del... Es que a mí, por ejemplo, me parece que es un disco súper correcto. O sea, no me parece que destaque ni por bueno ni por malo. Claro. Creo que es un disco, como decía Rodolfo, que es bastante más oreja que otros de Pearl Jam, eso es evidente. Pero pese a ello... Y bueno, tomando lo que tú dices que dijo el crítico de música de La Tercera, con respecto a que era la lógica evolución de la banda, tampoco creo que sea así. O sea, me parece que en el fondo, como tú muy bien decías, hay sonidos que uno ya había escuchado antes en Pearl Jam. No creo que sean cosas que por primera vez entregan o que lograron hacerlas evolucionar, ya las habían probado y ahora llegaron a un nuevo, no sé, como de repente ocurrió con, no sé, por ejemplo, OK Computer con Radiohead. Eran sonidos que antes habían experimentado y lograron... No creo que sea eso. Me parece que es un disco bastante correcto y que no... Sin ser un mal disco, tampoco es ni para las críticas en contra que ha tenido, que la banda se vendió y una serie de otras cosas que vienen adheridas a lo que es como el espíritu Pearl Jam, además por toda esta parada que ellos tienen como antisistémica y todo, ni tampoco me parece que sea como para decir que es uno de los mejores discos de la década, me parece mucho. Sí, es un poquito exagerado. Yo creo que sí, lo distinto del disco respecto... lo que yo creo que es la mayor diferencia de la placa respecto a anteriores trabajos de Pearl Jam es el asunto de cómo suena. El nivel de producción que tiene el disco es súper alto. De repente hay gente que no se fija en esas cuestiones, pero las guitarras, la batería especialmente, se escucha demasiado bien. No sé, casi como disco de Motley Crue, por hacerle una pregunta. En el sentido de la calidad sonora, así como se demasiado, muy limpio. Muy limpio, claro. Muy limpio. Demasiada postproducción tuvo cada instrumento, creo yo. A diferencia, creo, de lo que le había comentado Alejandra antes de empezar el programa, que los otros discos de Pearl Jam no sé, sonaban quizás un poco más garache el sonido. Como que todavía tenían un poquito de suciedad, de poca pulcreza que tenían. Claro, el tufillo a demo. Claro, como... por ahí tenía algo de eso, no tenía una sobreproducción. En cambio, ahora sí, de repente incluso tiene tanta sobreproducción que a veces ni se notan las tres guitarras. Ah, claro. Porque Pearl Jam tiene tres guitarras, no en todos los temas, pero la mayoría de los temas tienen tres guitarras, y de repente eso se pierde, cosa que no pasaba antes incluso. Claro. Yo creo que por ahí puede ser la gran diferencia, creo yo, de este disco respecto al anterior. Si hay que hablar de algún tipo de evolución, por eso sería a nivel de producción, no tanto a nivel de las canciones, del nivel creativo de las canciones. Claro. Lo bueno o es que de la sonoría misma, de como en cuanto a estilo de los temas. Claro. Solamente digo que en la producción, yo creo que ahí sí que se notó una gran diferencia respecto a los demás discos. Y lo otro que ahora me estaba fijando también, lo corto del disco. Tiene canciones muy cortas, de 36 hecho. Minutos, Pearl Jam nunca había hecho un disco tan corto. No, claro. O sea, de hecho, la canción más larga del disco no sobrepasa no llega a los 5 minutos. No, 4 minutos 8 segundos. Claro, lo cual larga. Es peculiar. Peculiar también, sí. Sí. Raro. Es bastante raro, pero lo bueno es que tampoco se trata de una de que Pearl Jam esté cayendo de repente como en la mala vejez de las bandas de... En el fondo de empezar a hacer fórmulas y empezar a hacer discos iguales para los fanáticos que siempre van a ir, claro, a comprarlo y que van envejeciendo. Sí, eso también... yo creo que eso es un punto a su favor, sí, con respecto al disco. O sea, por ejemplo, no es lo que ocurre últimamente con YouTube, por ejemplo, que agarra una fórmula y desde mi punto de vista, está haciendo en el fondo algo que se parece a sí mismo y se copian a sí mismos una y otra vez. Creo que en este sentido Pearl Jam es cierto. O sea, no hizo un disco como... por tener que hacer un disco, o sea, en el fondo por algo no es un mal álbum, pero pese a ello yo también como que le pondría paños fríos al asunto. Sí, un buen regreso, un correcto regreso, sí. Correcto regreso, claro. Y así que eso, pues ese es el disco de la semana, Pearl Jam, Backspacer. ¿Y qué canción vamos a escuchar, Rolfo? Bueno, ahora vamos a escuchar Amongst the Waves, después viene Unthought Known, y después viene Just Breathe, del último disco ahora de Pearl Jam, en lado B. What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were waterfalling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but I... Oh, You are always thinking. Brain is wide, brain is deep. Oh, are you sinking? Feel the path of every day. Which road you taking? Breathing hard, making hay. Yeah, this is living. Look for love and never dance. That's your worth keeping. Swallow whole in negatives. It's so sad and sickening. Feel the air up above. Practice all my sins, never gonna let me breathe.